24/7. Vamos a adelantar todo lo que pasó en la Junta de Durazno este jueves a la hora 20. Todas las inquietudes serán ampliadas posteriormente con su respectivo desarrollo. Pero ahora, un adelanto exclusivo para quienes siguen este formato. Este jueves 1 de agosto, ediles de Durazno discutieron sobre varios asuntos, los más importantes: salud, seguridad y situación en Venezuela. Además, el debate sobre ingresos y ascensos en ese organismo fue derivado a la Comisión de Asuntos Internos y Reglamento. Ahora vamos a los planteamientos. Aquí está el resumen. José Rizo expresó preocupación por la falta de recursos médicos e implementos en el Centro Auxiliar de Sarandí del GI. Se preguntó si de verdad funciona como una unidad independiente. Enrique Ramuspe lamentó la situación en Venezuela y el apoyo de ciertos sectores políticos del Frente Amplio a regímenes autoritarios como este y el cubano. Anabel Fuentes destacó la necesidad de un refugio peatonal en Cerrezuelo, denunció los problemas de inseguridad que viven los sarandillenses y las condiciones de vida deplorables que soporta una familia que vive en un ómnibus en esa ciudad. Inés Colina condenó enérgicamente el régimen de Nicolás Maduro. Por otra parte, invitó para la muestra artística de Cortazo Quinteros. Virginia Viñoli invitó al evento benéfico para la Fundación Pérez Scremini Hamburguesas por los Valientes. Daniela Moreira agradeció el acto heroico de Samuel Báez Sosa, que ingresó al agua y rescató a un conductor cuyo auto se precipitó desde el Puente Viejo. También resaltó la importancia de visibilizar el problema del suicidio. Andrés Pereira propuso potenciar un decreto para mejorar la seguridad de los ciclistas. El Frente Amplista Pablo Revelo también lamentó las elecciones en Venezuela y se sumó a sus pares al considerarlas fraudulentas. Además, dijo que la tierra volvió a hablar al referirse a que aparecieron nuevos cadáveres y denunció que la verdad sobre desaparecidos en Uruguay sigue oculta. Finalmente, Gabriel Díaz criticó la falta de transparencia en los ingresos al cuerpo legislativo. Es todo por hoy, volvemos en las próximas horas. Hasta luego.